huellas. Quedan las huellas de amor de mi pasado, grabadas en mi alma, su grabado. Huellas que no debo borrar, mismos pasos, profundas y latentes, cerrado. Huellas que no debo borrar, nuevo amor que apareció. Mi corazón cree que ya la olvidó. Pensó que solo una vez más debía nacer por un amor. Palmas arriba, las palmas arriba. Quedan las huellas de amor de mi pasado, grabadas en mi alma, se grabaron. Huellas que no debo borrar, mis nuevos pasos, profundas y latentes, se quedaron. Huellas que no debo borrar, con un amor que apareció. Mi corazón cree que ya. Aquí, huellas son. Y una vez más.